Buenos días, Pepe, y buen día, audiencia del informativo Farco. Continúan las repercusiones de la visita del presidente Macri en Córdoba. Durante la conferencia de prensa que brindó junto al gobernador Juan Schiaretti, Mauricio Macri criticó a los empleados municipales por oponerse a la creación del ente autárquico para contratación directa de obras y servicios públicos en la municipalidad de la ciudad. Malvina Tosco, referente en Córdoba del Movimiento Nacional Alfonsinista, trabajadora municipal e hija del dirigente sindical Agustín Tosco, decía al respecto. La ordenanza del ente demuestra el oscurantismo en el cual ellos quieren activar todas sus políticas de Estado, ya que en la Municipalidad de Córdoba nunca hizo falta una ordenanza del calibre que impuso el intendente Mestre. En las gestiones más derechistas, como la de Germán Cámara, no hizo falta ningún ente, porque la Municipalidad de Córdoba tiene todas las herramientas necesarias como para poder hacer obras sin necesidad de un ente, donde las personas que intervienen van a tener mayores facultades que el mismo intendente. También, y en el marco de la movilización que se hizo por la visita presidencial del día martes, analizó críticamente los más de 40 días de gestión macrista. Acompañando todos los reclamos de los trabajadores que en este momento están sufriendo las políticas que está implementando el presidente Macri, demostrando la clara mentira que él expuso durante su campaña, en la que habla de pobreza cero. No puede existir la pobreza cero si hoy quedan sin trabajo más de 20.000 trabajadores, y vislumbrando hacia adelante que es una política que va a continuar con una suba de precios muy importante y un decaimiento del ingreso de todos los trabajadores, y que eso va a sentirse en la economía de las familias, especialmente cuando empiecen las clases a partir de marzo, con el aumento de los impuestos y la clara caída del salario familiar. Desde Radio Sur y para el informativo Farco, informó Daniela Marelli.